En la sombra de la vida me encontré, intentando formas de sobrevivir, y cansado ya de tanto resistir, parecía que todo iba a sufrir. Siempre traigo estoy por